Capítulo 26. Comida y medicamentos. Sería descuidado si no respondiera a la cuestión de la mejor manera de cuidar el templo de Dios. Por supuesto, no me refiero al edificio en el que nos reunimos para adorar a Dios, sino al cuerpo en el que viven tú y Dios. ¿O no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, que Dios tiene, si tú no eres tu propio? 1 Corintios 6, 19. Aunque Dios nos dio un pacto en el que estamos muertos por la enfermedad, muchos cristianos todavía están vivos para ellos. Más arriba, tratamos con los tres problemas principales: los cristianos nos damos cuenta de la vida y nos unimos a la muerte. 1. Creemos que es posible estar enfermo. 2. No controlamos nuestros pensamientos. 3. No cuidamos el cuerpo que Dios nos dio. Ya hemos hablado mucho sobre los puntos 1 y 2, por lo que ahora me gustaría usar algo de tiempo por el punto 3. Las enfermedades están aumentando en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos no se puede negar que muchos de los problemas de salud se pueden atribuir a lo que alimentamos de nuestro cuerpo. Este es un problema tan grande que comencé a abordarlo. Desafortunadamente, no hay muchos líderes cristianos que hablan de eso porque es un tema delicado. Pero si las personas están muy cerca de nosotros, hablaremos sobre lo que necesitan y no solo sobre lo que quieren escuchar. Si ves a alguien muriendo y tendrías la solución para él, te retendrías solo porque crees que estaría molesto por ti. El problema es que hay millones y millones de personas que tienen que luchar con enfermedades y dolencias que tienen que atribuirse de muchas maneras. He descubierto que muchas personas no necesitan curación de Dios, sino que tienen que cambiar lo que hacen a su cuerpo. Recientemente tuve una conversación sobre estas cosas con el Dr. Mark Sherwood, uno de mis queridos amigos. Me dijo que Dios nos mostró en 1 Moisés 19 lo que teníamos que comer. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: «Sé fértil, aumenta y pueblan la tierra. Todos los animales tendrán que tener miedo de ti, animales terrestres, pájaros, enredades y pescado. ¿Por qué los pongo en tu mano? De ahora en adelante también puedes comer la carne de todos estos animales», 1 Moisés 9, 1 a 3. El Dr. Sherwood me dijo que Noé dejó el arca después de la inundación cuando el arca aterrizó en la montaña y recibió instrucciones precisas de Dios. En términos de estas instrucciones, señalamos que Dios claramente dio la autoridad sobre las criaturas de la tierra, las aves del cielo y las plantas en el suelo, con el claro requisito de que se le permitiera comerlas a todos. A Noé no se le pidió que fuera vegetariano, ni debería solo comer carne. Simplemente le dijeron que debería comer todas estas cosas que Dios había creado para él. Si en su mayoría tenemos los mismos genes que Noé, cuando recibió estas instrucciones, y sabemos que Dios creó personalmente estos genes para cada uno de nosotros, entonces deben ser alimentos que comemos para mantener vivo nuestro cuerpo. Recuerde que la comida es un tipo de instrucción con información que causa una respuesta en nuestros genes y, por lo tanto, se expresa. Estos alimentos contienen aminoácidos vitales, ácidos grasos, vitaminas y minerales para una función óptima del cuerpo. Sin estos elementos necesarios, nuestro cuerpo es condenado por sobrevivir y trabajar en un entorno de nutrientes. El Dr. Sherwood continuó que aproximadamente el 90% de las enfermedades que tienen que hacer en su clínica directamente relacionadas con el hecho de que hay déficits en términos de nutrición, movimiento, sueño y lidiar con el estrés. Creo firmemente que Dios ha creado todo lo que nuestro cuerpo necesita y colocado en el jardín. Nuestro cuerpo vino de la tierra, por lo que es lógico que lo que nuestro cuerpo necesita proviene de la tierra, y no de un laboratorio. Un amigo mío recientemente me contó sobre un problema de salud que tuvo en África. Había sufrido una enfermedad que atacó su intestino. Los médicos no pudieron hacer nada al respecto y al final debería quitarle parte a su intestino y vivir con una bolsa de estoma. En lugar de ser operado, regresó a Belice, donde trabajó. Dijo que fue curado en poco tiempo, pero no era una curación sobrenatural. ¿Sabes lo que pasó? Me dijo que la comida pura que llevó a Belice había restaurado su cuerpo. No es asombroso. No era el plan de Dios que pusiéramos conservantes artificiales en nuestra comida y los cambiamos químicamente. Nada de lo que se hace con nuestra comida sirve a nuestro pozo físico. Solo se hace a expensas de nuestra salud debido a las ventajas financieras. Mire el alimento que comen la gran mayoría de los estadounidenses, están muy procesados y llenos de productos químicos. Un estudio actual ha demostrado que el riesgo de sufrir una combinación de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas, las multimorbilidades que se encuentran en SO, más se consumen alimentos más procesados. Los alimentos procesados ultra altos son los alimentos convenientes, longitudes largos, consumibles, producidos industrialmente con ingredientes o aditivos adjuntos, por ejemplo, resistencia modificada, aceites endurecidos, que típicamente se venden en restaurantes de comida rápida o en supermercados. Los ejemplos incluyen refrescos, bocadillos empaquetados dulces o abundantes, carne procesada, comida congelada preparada o platos duraderos y mucho más. En Estados Unidos, los fabricantes de alimentos han abolido el uso de azúcar de caña y ahora están usando jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Este es un edulcorante hecho en el laboratorio que su cuerpo no reconoce. ¿Sabes lo que hace? El jarabe de maíz con alto contenido de fructosa contribuye a la diabetes, la inflamación, los altos triglicéridos, el aumento del apetito y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, lo que ahora afecta a más de 90 millones de estadounidenses. Incluso puede causar fibrosis más o menos, la cirrosis llamada. De hecho, el azúcar en nuestra dieta es hoy la principal causa de insuficiencia hepática y, por lo tanto, también la principal causa de los trasplantes de hígado. Parece que Satanás está abusando de Satanás. No puedo decirte cuántas personas vinieron a mí y querían que rezara por ellos porque tienen diabetes tipo 2. ¿Te das cuenta de que la diabetes tipo 2 es un asesinato autoinfligido a largo plazo? Satanás no obliga a las personas a beber varias limonadas todos los días y consumir cantidades terribles de azúcar. Dichas enfermedades, como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes tipo 2, inflamación y muchas otras, pueden atribuirse directamente a la nutrición, en particular al aumento del consumo de azúcar y los alimentos procesados. Compare las enfermedades afectadas por las personas antes de que la persona de la tarea de Dios se haya hecho cargo de la producción de alimentos. Compare el libro del Dr. Henry Wright, Las causas espirituales de la diabetes, Glory World Media 2023. Encontrará que existe una gran conexión entre la mayoría de las enfermedades de hoy y la comida creada por los humanos. ¿Por qué es eso? Es posible que hayamos permitido el amor por el dinero de lo que Dios ha creado para cambiar a lo que podemos crear nosotros mismos. La gente incluso me dijo que era demasiado costoso comer alimentos orgánicos. Créeme, lo entiendo. Cuando decidimos cambiar a comida de alta calidad, vi cómo se disparó nuestra factura de alimentos. Pero ¿sabes qué? Dios es capaz de cuidarnos. Los cristianos hacen esto ellos mismos, y luego, después de tener una enfermedad, quieren usar su autoridad contra el diablo. Sin embargo, lo que debemos hacer es usar nuestra autoridad a través de nuestros deseos y dominarnos. Pero el fruto de la mente es el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, lealtad, gentileza, rendirse. No hay ley sobre tales cosas. Pero aquellos que pertenecen al Mesías Jesús han ejecutado la naturaleza humana en la cruz con las pasiones y las unidades, Gálatas 5, 22 a 24. Dios nos dio un cuerpo increíblemente grande en el que podemos vivir y trabajar, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Ni siquiera nos pertenece, sino Dios, somos solo los administradores del cuerpo. Tres posibilidades prácticas que podemos cuidar de este cuerpo son la nutrición, el movimiento y el sueño apropiados. Estas son tres cosas sobre las que tenemos control absoluto y que son absolutamente importantes para la salud de nuestro cuerpo. Ya continuó el terreno sagrado, así que sigamos y sigamos todo. Hablemos de la obesidad. Puedes empujar la obesidad al diablo. Sé que hay una pequeña minoría de personas que tienen que luchar con problemas genéticos, pero para la gran mayoría, la obesidad es simplemente el resultado de una falta de autocontrol. En Estados Unidos, la obesidad se convierte en un problema cada vez mayor. La obesidad es una enfermedad común, grave y costosa. Consulte las siguientes estadísticas del Centro para el Control de Enfermedades, Centro para el Control de Enfermedades, en los Estados Unidos. El obeso en los Estados Unidos en 2017 fue del 41,9%, marzo de 2020. Desde 1999/2000 en 2017, la obesidad en los Estados Unidos aumentó del 30,5% al 41,9%. Durante el mismo periodo, la tasa de obesidad grave aumentó del 4,7% al 9,2%, marzo de 2020. Las enfermedades causadas por la obesidad incluyen enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Se encuentran entre las causas más comunes de una muerte prematura evitable. Los costos médicos anuales estimados de la obesidad en los Estados Unidos ascendieron a casi $173.000 millones en 2019. En los últimos 10 años se ha convertido cada vez más en un problema para los niños. La obesidad en la infancia es un problema grave en los Estados Unidos, y esto expone a los niños y adolescentes al riesgo de una mala salud. En niños y adolescentes entre las edades de 2 y 19 años, la obesidad fue del 19,7% en el periodo 2017 a 2021 y se vio afectada alrededor de 14,7 millones de niños y adolescentes. En los niños, la obesidad también conduce a problemas respiratorios como el asma y la apnea del sueño, así como los problemas articulares. No quiero juzgar a nadie. Todos tienen sus problemas con los que tratan y sobre los que trabajan, algunos son visibles, otros no lo son, así que de ninguna manera soy crítico. Lo que hago es simplemente decir la verdad. Probamos ser un servicio de oso cuando hablamos de la salud divina y el lado espiritual de las cosas, pero no sobre las cosas naturales que debemos hacer. Esto no es diferente a en el campo de las finanzas. Dios nos dio promesas divinas en términos de prosperidad, pero no puedo tensar constantemente mi tarjeta de crédito por cosas innecesarias y vivir a través de mis condiciones y luego culpar al diablo de endeudarse, porque los predicadores están listos para hablar de deudas, pero no sobre nutrición. Ambos son el resultado de una falta de autocontrol, pero solo una cosa hace que las personas se enojen y se escapen. La gente piensa que está bien cuando hablas de su dinero, pero no de sus cuerpos. Tenemos que reconocer la responsabilidad que Dios nos dio por nuestro cuerpo. Tenemos que estar listos para dejar de lado la comida chatarra y las limonadas que no tienen valor nutricional y están llenos de productos químicos que también se pueden encontrar en la destrucción de maleísas, y tenemos que comenzar a comer la comida que Dios ha creado para nosotros. Créeme, sé que requiere más disciplina para comer orgánicamente y que cuesta más dinero, pero, ¿por qué no puedes creer que Dios te da el dinero? Le garantizo que gasta menos dinero cuando come saludable que si va al médico y tome todos los medicamentos recetados que le prescribe para tratarlo con los efectos de los alimentos procesados y tóxicos. La triste realidad es que la gente continúa haciéndolo. Solo las personas comen comida chatarra, se enferman y luego van al médico para tratar enfermedades nutricionales mientras citan manchas bíblicas a través de la curación. Gente, cuesta mucho menos estar saludable que estar enfermo. No solo confiamos en los alimentos producidos artificialmente para alimentarnos, sino también en medicamentos hechos en el laboratorio para sanar. Pero los medicamentos recetados no curan su problema, solo lo manejan. Es posible que hayamos reemplazado el oro con latón en esta área también. Cuando Dios dirigió a los israelitas de Egipto y su esclavitud de 430 años, les presentó una nueva forma de vida, una vida en el gobierno federal con él en el que él era su proveedor y sanador. Israel no sabía nada sobre Dios, todo lo que los israelitas sabían eran los caminos de Egipto, incluida su magia, lo oculto, sus dioses e incluso su atención médica. Una y otra vez, Dios le advirtió que regresara a los caminos de Egipto. Es interesante que Dios en la Biblia no haya mencionado a los médicos y los medicamentos una vez como una solución a la atención médica. La única vez que alguien visita a un médico que encontramos en la segunda crónica 16 sobre el rey Asa. En el año 39 de su gobierno, Asa sufrió seriamente de pie. Aunque su sufrimiento fue muy grave, no estaba buscando ayuda con Yahweh, sino con los médicos. Asa murió en su 41 grados año de gobierno, segundo Crónicas 16, 12 a 13. Me resulta extraño que la gente predique todo sobre la vida del rey Asa en la fe y la incredulidad, pero no esta última parte. Si lees sobre el rey Asa, inicialmente confiaba en Dios que la liberó de los etíopes, a quienes Asa era muy inferior. Debido a su confianza en Dios, los israelitas ganaron la victoria sobre su enemigo. Esto se predica. Después de que Asa derrotó a los etíopes, experimentó un crecimiento financiero y numérico. Cuando llegó el próximo enemigo e intentó derrotar a los israelitas, Asa no confiaba en Dios, sino que concluyó un contrato con uno de sus enemigos. Debido a que no confiaba en Dios, pero en sus habilidades, Israel fue derrotado. Esto también se predica. Pero cuando se trata del hecho de que Asa se enfermó y no estaba familiarizada con Dios y confió en los médicos y murió, nadie predica al respecto. Tengo que preguntar, ¿por qué? La respuesta es simple, la gente tiene miedo de hablar de eso porque la medicina moderna está tan arraigada en nuestra cultura que se enojarían y los predicadores perderían dinero. Antes de continuar, me gustaría decir lo siguiente: estoy muy agradecido por todos los que trabajan en el sistema de salud. Sin los médicos, las enfermeras, los paramédicos y todos los que trabajan en todos los niveles, muchas personas, incluidos los cristianos, murieron de muerte temprana y fueron al Señor. El problema con esto es que tampoco hablamos sobre cuántas personas han muerto o herido gravemente debido a nuestro sistema médico actual. Se estima que alrededor de 250,000 personas mueren en los Estados Unidos cada año debido a errores médicos, y sin embargo, los cristianos supuestamente afirman que Dios nos dio a los médicos. ¿Sabías que siempre quise ser médico? En todo caso, siempre me ha fascinado el cuerpo humano que Dios creó. Encuentro sorprendente la ciencia y me encanta ver todas las cosas que producen tecnología y cómo puede ayudar a las personas, pero nunca debería ser un sustituto de Dios. No digo que toda la medicina sea mala, pero no te equivoques y no creas que ella te cure. Me atrevo a decir que en la mayoría de los casos daña más que los beneficios. Si Dios nos dio medicina, ¿por qué no lo mencionó como una opción en la Biblia? Sabemos que ya había ciertos medicamentos y médicos en ese momento. ¿Por qué Jesús no se refirió a los médicos? Si Dios nos dio medicamentos, ¿por qué no trabajan en algunas personas y no en otras? ¿Por qué tienes efectos secundarios? ¿Por qué la mayoría de los medicamentos no hacen el problema en lugar de solo tratarlo? Si Dios nos dio una medicina moderna, ¿por qué los hospitales necesitan un seguro contra los errores artificiales? Tenemos que aceptar todo lo que Dios ha puesto a disposición y al mismo tiempo hacer lo que es físicamente necesario. Esto significa que tenemos que poner en práctica nuestra fe. Tenemos que liderar un estilo de vida en el que controlamos nuestros pensamientos, comemos adecuadamente y hacemos deportes. Nuestro cuerpo fue creado para moverse y la forma de vida de la gente en los Estados Unidos contribuye a una variedad de problemas. Muy poca actividad física puede conducir a una enfermedad cardíaca, incluso en personas que no tienen otros factores de riesgo. También puede aumentar la probabilidad de desarrollar otros factores de riesgo para enfermedades cardíacas, incluida la obesidad, la presión arterial alta, los altos niveles de colesterol y la diabetes tipo 2. Las ventajas de la actividad física regular incluyen un mejor sueño, un mayor rendimiento en las actividades cotidianas, mejores habilidades cognitivas, menos riesgo de demencia y una mejor salud de los huesos y el aparato de movimiento. Los nuevos resultados de la investigación también indican que la actividad física puede ayudar a nuestro sistema inmunitario a proteger a nuestro cuerpo de infecciones y enfermedades. Imagina cuántas enfermedades y problemas físicos podrían sanar fácilmente si simplemente cuidamos el cuerpo que Dios nos dio. Demasiados cristianos quieren una oración curativa por las enfermedades de las que podrían deshacerse de sí simplemente comen sano y hacen deportes. No puedes rezarle a Dios para que te obliga a comer o a lucir. Para hacer esto, necesitas el autocontrol del autocontrol que te dio como un hijo renacido de Dios. Tenemos que decidir todos los días no solo renovar nuestro significado en relación con las realidades celestiales, sino también en términos de la forma de Dios para cuidar su templo. Como dice mi amigo el Dr. Sherwood, veo milagros curativos todos los días. Esta es la norma. Nuestra gente corre saludable y tiene una alta calidad de vida. ¿Por qué no es esa la norma entre los cristianos? De hecho, esta es una pregunta legítima. Quizás muchos cristianos no necesitan una curación para su enfermedad, solo un cambio en su estilo de vida.